Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos un día más en este jueves 19 de junio de 2015 para contarte toda la actualidad deportiva del Elche. Jueves 18, no quiero poner yo un día de más. Jueves 18 de junio de 2015 para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que sigue pendiente de ese papelito. Nunca un certificado positivo de Hacienda ha tenido tanta trascendencia para miles de personas y miles de aficionados. ¡Arrancamos! ¡Buenas tardes! Y lo único claro a estas horas es que seguimos a la espera de noticias de que el presidente del Elche, Juan Anguix, confirme de que ya ha pagado Hacienda. Porque ahora mismo todo son conjeturas en el club, no hay información, todo es especulación. En principio, desde las 12 tenía cita de nuevo en la delegación de Hacienda para terminar de cerrar el acuerdo con la agencia tributaria. Ayer ya os comunicábamos y la primera en hacerlo fue la concejal del Ayuntamiento de Elche, Cristina Martínez, en su red social en Facebook, que según Anguix se pagaron los 3,7 millones de euros en cash de la deuda inaplazable y que faltaban 58.000 euros debido a un embargo que esta semana Hacienda le notificó al presidente. El otro problema, la deuda aplazable, que gracias al dinero que Hacienda le tenía que devolver al club por el tema del IVA, la deuda aplazable se queda en 2,4 millones de euros. Aquí el problema está siendo el plazo a la hora de pagar. Mientras el club pretende hacerlo en aproximadamente 2 años, la agencia tributaria atornilla al club y quiere hacerle pagar en lo que queda de año, hasta final. Lo que le ha hecho ver el presidente es que en segunda división esto sería inviable. Pero todo ello, insisto, dicho presuntamente por Juan Anguix, porque nadie ha hablado con él, excepto pues algunos políticos como Cristina Martínez, con la que vamos a contactar en unos minutos, también el empresario Juan Perán y el alcalde. ¿Cuál es la situación actual? Pues esperemos que el hoy no mañana se convierta en hoy sí por fin y que el club lo pueda confirmar. Y la única manera de creérnoslo pues será evidentemente enseñar el papelito de marras. Si no, mañana habría reunión de urgencia en el Ayuntamiento con los empresarios del Elche para hacerse cargo, teniendo en cuenta que habría muy poco tiempo. Da la sensación ahora mismo en la ciudad de que o nos salvamos con Anguix o nos hundimos con Anguix, porque tiempo material ya para presentar el pago si él no lo hace y el recurso si él no lo hace va a haber poquísimo o nada, porque el martes es el último día para presentar el recurso ante el TAP. Insisto, esperemos que ya hoy por fin el presidente del Elche anuncie la buena nueva. Que ojo, este sería simplemente un primer paso indispensable para tener alguna opción ante el TAP con el pago a la Hacienda Pública para intentar recuperar la categoría perdida. De todas formas, el concurso de acreedores voluntario puede ser el mejor arma. ¿Y por qué puede ser el mejor arma? Recordemos que el Elche ha presentado la documentación para el concurso voluntario de acreedores una vez que finalizó el 5bis presentado por el anterior Consejo de Administración. Puede ser el mejor arma porque un juez de lo mercantil podría ordenar la suspensión cautelar del descenso administrativo del club para preservar, en beneficio de los acreedores, que es uno de sus principales activos, los derechos de televisión. Es decir, un juez de lo mercantil, lo normal es que se olvide de la justicia deportiva y que piense que la mejor manera de que una sociedad pague a sus acreedores es preservando la fuente de ingresos principal, y la fuente de ingresos principal son los derechos televisivos, más de 20 millones de euros. Por tanto, si te descienden a segunda, es imposible que puedas hacer frente. Por tanto, el concurso de acreedores, si finalmente entras, que esa sería, es mi impresión personal, la segunda arma que el Elche utilizaría si no sale bien lo del TAD, el ajustar a la, asistir a la y denunciar, o en este caso entrar en concurso de acreedores voluntario, y bueno, pues tener esa posibilidad. De todas formas, insisto, ahora mismo el club a la primera instancia a la que va a recurrir es al TAD, luego quedaría la justicia ordinaria. Y también rescataremos, si nos da tiempo, yo creo que sí, algunas de las frases que ayer se nos quedaron en el tintero de Víctor Horta, que dio, insisto, lo que escuchamos ayer y lo que no escuchamos, todo fue interesante de la rueda de prensa de Víctor Horta, que ahora también se especula con la posibilidad de que si la Unión Deportiva Las Palmas asciende, ahora lo tiene difícil porque perdió ayer por 3-1 en la ida contra el Zaragoza, podría ser el destino de Víctor Horta. Y a todo esto, pues verdaderamente, algo tan importante que ya están haciendo el resto de clubes y, en teoría, tus contrincantes, tus rivales, sea en primera o sea en segunda, por Dios que sea en primera, todos están ya planificando la próxima temporada. La mayoría ya saben quién es su entrenador, quién es su director deportivo, qué jugadores van a seguir, cuáles no, ya están fichando. En el Elche, por desgracia, está todo absolutamente congelado. Ya sé que ahora mismo no es la principal, pues en este caso, preocupación. La principal es recuperar la primera división. Pero la situación, juegues en primera o juegues en segunda, va a ser durísima, y ese será ya otro problema con el que contaremos para tener que hacer rápido, deprisa y corriendo, una plantilla de garantías, estés en la categoría que estés, y depende de hasta dónde puedas llegar. Me refiero al límite presupuestario que te marque la liga, que esa es otra, y no es moco de pavo. Si consigues salvar el match ball de Hacienda, primer paso indispensable para adjuntar el famoso certificado positivo en el recurso ante el TAD, que presuntamente está ya hecho, digo presuntamente porque nadie del club ha confirmado que sea así. La empresa KMPG, dicen de reputado prestigio, es la que lo tiene ya preparado para presentarlo en cuanto se adjunte ese certificado de que has pagado a la agencia tributaria. Si se salvase este match ball, nos quedaría otro, también importante, independientemente de si vuelves a primera o te quedas en segunda, que es pagar a los futbolistas. Hombre, si te devuelven a primera es más fácil pagar a los futbolistas, porque ya sabes que cuentas con una morterada de millones, que puede ser entre 20 y 25, de los derechos de la televisión. La mayor fuente de ingresos, sin duda, del club. Sería mucho más fácil pagar a los futbolistas. Pero si no te devuelven, o aunque te devuelvan, pero sea en agosto, tú antes del 31 de julio has tenido que pagar esos 7 millones de euros a los futbolistas. Ese es el otro match ball. Y el tercero, que ya no es un match ball, los graves inconvenientes que vas a tener para hacer una plantilla de garantías, estés en la categoría que estés. Porque además, a diferencia del Córdoba, a diferencia de los equipos que descienden de primera a segunda en el campo, el Elche no va a tener el colchón de los 8 millones de compensación que tienen los clubes para que el aterrizaje en segunda división no sea tan duro. Y gracias a esos 8 millones de compensación puedas solventar la situación, pues sosteniendo más o menos un porcentaje elevado de la plantilla que tienes con contratos de primera. Pero es que el Elche no. Es que el Elche todos son palos. O sea, la sanción ejemplarizante que ha puesto la Liga al Elche es la más desproporcionada y la mayor que se conoce en la historia del fútbol español y seguramente europeo. O sea, no solo te mato, sino que además te remato. O sea, no solo te desciendo para impedir que puedas ser un club viable y que puedas pagar a tus acreedores y que puedas pagar a tus empleados y a tus jugadores, no vas a poder. Pero es que además no te doy los 8 millones que le doy a cualquier equipo que descienda en el campo para terminar de rematarte. Es tan desproporcionada la sanción de la Liga que, hombre, yo creo que un juez, no sé si deportivo, debería ser un juez

24 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Aquí seguimos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a ponernos en contacto con la concejal del Ayuntamiento de Elche, Cristina Martínez, y creo, si no me equivoco, futura concejal de Deportes del Ayuntamiento. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Digo bien, ¿no? Creo, futura concejal de Deportes. Dices correctamente. Muy bien. Sí que es verdad. Pues para empezar, te has encontrado ya uno de los marrones históricos más grandes por la repercusión que tiene el club, el Elche, y por la situación agónica que estamos padeciendo, ¿eh? Te lo has encontrado de cara, ¿eh? Bueno, yo en realidad ya venía conociendo un poquito la situación de lo del Elche y de fútbol. También había hablado mucho con Dani y, vamos, hace más de un año que la situación se venía conociendo. Y yo era incluso le avisé a Dani que tenía que dar un golpe en la mesa y contar la situación que se estaba viviendo en el equipo de fútbol, que a veces hay que enfrentarse a la alcaldesa o quien haga falta para que las cosas se solucionen. Bueno, cada uno es de una manera de ser. Yo decidí en su momento, cuando pensé que estaban poniendo en contra de espaldas a los gitanos, dar un golpe en la mesa y decir hasta aquí, prefirió quedarse desde dentro luchando dentro de los despachos y luchando dentro del equipo de fútbol. Y bueno, a día de hoy pues tenemos la situación que tenemos. ¿Y qué situación tenemos? Porque no sé si has podido hablar con el presidente Juan Anguís, tú estás teniendo hilo directo, tú y también Carlos, el alcalde. Yo sé que ayer decías que hoy en una emisora con los compañeros de radio que si hoy no enseñaba ya Anguís ese documento, ese certificado positivo de que se ha pagado Hacienda, había que reunir ya urgentísimamente a los empresarios. ¿Cuál es la última hora de que dispones, Cristina? Bueno, sabemos lo mismo que vosotros, el certificado positivo yo todavía no lo he visto y a mí mientras no me enseñen el certificado positivo, lo que me digan no me dejen de decir, no me lo voy a creer, no porque desconfíe en la palabra de ese señor, pero yo creo que las cosas hay que demostrarlas con hechos y no con palabras. El tiempo que queda ya es mínimo, el martes hay que presentar, si tenemos que presentar algo, y creo que no nos queda tiempo. Por tanto, si a lo largo de hoy no nos presenta nada, mañana por la mañana habrá que hacer una reunión con carácter de urgencia en el ayuntamiento y, bueno, ver cómo podemos seguir avanzando. Yo creo que en el siglo XXI en el que estamos, conocer la situación que tiene ahora mismo el Elche Club de Fútbol en Hacienda solamente es cuestión de darle un botón. Por tanto, o tenemos deuda o no tenemos deuda, o hemos pagado o no hemos pagado. Yo creo que es muy sencillo tener un recibo que nos diga si se ha pagado, si no se ha pagado y en qué situación nos encontramos ahora mismo. Por tanto, yo creo que ahora lo que hay que exigir es que el presidente Anguís nos muestre ese certificado positivo y que sea a lo largo de hoy. Él dijo que hoy lo tendría. Bueno, vamos a esperar que a lo largo de hoy lo tenga y si no lo tiene, mañana ya no van a haber, yo creo, más esperas. Mañana por la mañana tendremos que hacer una reunión en el ayuntamiento y, bueno, convocar a todos los empresarios que puedan aportar soluciones y, bueno, rápidamente ponernos en marcha. Algunas fuentes me indican que puede estar ya solucionado, que podría estar cerrado, pero, claro, el tema es que, como ha habido tantos incumplimientos de palabra, tanto con el anterior consejo como con el actual, ya nadie se fía, ¿no? En este sentido, tú lo tienes claro. Una cosa es la palabra de una persona y otra, muy distinta, la prueba, ¿no? El papelito. Lo tengo clarísimo. Puede tener una negociación y puede tenerlo cerrado, pero si no hay un documento que lo certifique, para mí no tienen nada. Por tanto, espero que a lo largo del día Anguís se ponga en contacto con nosotros y que, por favor, nos enseñe ese documento. Es lo que todos queremos, que nos enseñe el certificado positivo, que todo vaya bien y que haya conseguido solucionar el problema. Cuando entró al equipo de fútbol como presidente, entró precisamente porque tenía una solución. Por tanto, vamos a esperar y desear que a lo largo de hoy que resuelva el problema, que todo esté solucionado y que, bueno, y que podamos seguir confiando en el presidente. Si a lo largo del día no se hace, no podemos esperar más a mañana, porque otro mañana más es un día menos para poder solucionar el problema de nuestro equipo de fútbol y no lo vamos a hacer. Por tanto, si a lo largo del día no presenta certificado positivo, mañana tendremos una reunión con carácter urgente a la que intentaremos invitarlo a él, que esté allí y que sea él que nos dé una explicación de la situación y, bueno, y ver cómo podemos avanzar. La idea no es decir que Anguís desaparece sin más, sino que Anguís nos enseñe la situación, que nos presente cómo está el estado del equipo de fútbol y a partir de ahí poder avanzar con todos aquellos empresarios que quieran aportar. ayer fuiste tú la primera que nos pusiste en la pista de que ayer no iba a ser el día. Ayer también, no sé si mediante conversación o por WhatsApp, pudiste hablar con él y te dijo que sí que había pagado esa deuda inaplazable, pero que faltaba un pellizco, que se habían enterado de un embargo de 58.000 euros y el tema del aplazable, que también estaban cerrando el calendario, ¿no? ¿Más o menos es así lo que te comentó? Sí, bueno, él me comentó aproximadamente eso. Hablamos por teléfono, me comentó que bueno, que la deuda inaplazable estaba saldada, que se había pagado en cash y que bueno, que lo único que faltaba eran 58.000 euros, que ayer cuando fueron a Hacienda se lo comentaron, le dijeron que había una deuda ahí y que bueno, que faltaba pagarla, que se pagaría aún sin ningún tipo de problema con una transferencia y que bueno, que lo que faltaba era la deuda esta aplazable. Que ellos parece que querían decirle, dejarle para un año, para pagar para diciembre, y que la intención que tenían es que fuera para 3 años, que es lo que estaba intentando cerrar. Y que luego estaban a la falta de una firma de un señor que estaba en Barcelona y que parece que venía hoy. Por tanto, yo creo que hoy debe de estar todo esto cerrado. Me imagino que a lo largo del día nos enseñará el certificado positivo y si no nos lo enseña, pues mañana nos tendrá que dar una explicación, decir qué es lo que ha sucedido y a partir de ahí actuar. No hay más días, es que no tenemos. Mañana es viernes, fin de semana, lunes y martes y hay que preparar todo para hacer el recurso para intentar que nuestro hijo se quede en primera y lo que vamos a hacer es seguir esperando mentiras de unos y de otros. Espero que Anguiz a lo largo del día lo consiga y que por favor nos pueda mostrar ese certificado que todos los ciudadanos estamos deseando ver. ¿Has tenido la oportunidad de hablar esta mañana con él? Porque él decía que iba a hacer la transferencia a primera hora y que iba a solucionar el tema. ¿Has podido conversar con él o tener algún tipo de... Bueno, solamente he hablado con él por WhatsApp, le he preguntado cómo estaba la situación y bueno, me ha comentado pues que eso, que estaba arreglándolo, que estaba en ello, que estaba todo cerrado, pero que mantuviéramos la calma. Bueno, yo le he dicho que la calma, que sí, la mantendríamos en el momento que nos enseñe un certificado positivo y que bueno, que nosotros confiamos que lo va a solucionar. Por eso tiene todo el día de hoy para tranquilamente poder arreglarlo y si no, pues nada, mañana intentaremos reunirnos con él, que nos dé una explicación, que si tiene el certificado positivo, que nos lo enseñe, que será fantástico y si no es así, bueno, pues intentar remar todos en una misma dirección para que podamos solucionar el problema del ente. Aparentemente, insisto, todo parece que ha quedado cerrado, pero como bien dices, hasta que no veamos el papelito yo creo que nadie se puede fiar porque además estamos hablando pues, prácticamente de una cantidad que parece una broma, ¿no? Cuando has pactado 6 millones y medio o 7, 58.000 euros por un lado y luego pues la deuda aplazable, el llegar a un calendario de pagos. Parece que ese no debe ser el mayor problema. Pero yo te pregunto, en el caso hipotético de que hoy no enseñe el certificado, que yo espero que sí, ¿daría tiempo, teniendo en cuenta que el martes hay que presentar el recurso, a organizar a ese grupo de empresarios y sobre todo poner el dinero y hacer un recurso, Cristina? Yo espero que sí, más o menos que no es que partimos de cero. Yo hemos estado manteniendo diversas conversaciones con diferentes empresarios y lo tenemos todo bastante hilado para que en caso de que hoy no se pague, no se salde la deuda, no tengamos ese certificado positivo, que a partir de mañana podamos reunirnos, mañana mismo por la mañana, y que podamos intentar sumar para intentar solucionar el problema. Yo espero que mañana pudiéramos tenerlo todo prácticamente y que el lunes pudiéramos estar en Madrid y el martes con el recurso. Lo que pasa es que el recurso, insisto, en el escenario hipotético de que finalmente Anguiz no haya pagado, que insisto, espero que sí, ¿tendríais que hacer un recurso nuevo o el recurso que presuntamente ya ha hecho la empresa KMPG contratada por el Elche Club de Fútbol serviría? Claro, por eso he comentado que mañana tiene que estar Anguiz también. En la reunión que se haga tiene que estar tanto para explicarnos y enseñarnos un certificado positivo y en qué situación nos encontramos con el recurso y en caso de que no presente certificado positivo, igualmente tiene que estar allí para darnos una explicación y decirnos en qué momento nos encontramos, qué es lo que falta, qué se necesita para intentar solucionarlo. Está claro. ¿Y tu opinión personal? ¿Piensas que con el pago a Hacienda, con ese certificado y el recurso, ¿piensas que el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, le va a dar opciones al Elche? ¿Le puede devolver a la Primera División? Porque hemos oído de todo y casi todo malo. ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que hay que ir caminando por pasos. No podemos ir del 1 al 3 sin pasar por el 1. Entonces, lo importante ahora mismo es encontrar el certificado positivo, que se pague lo que se tenga que pagar. Y una vez con el certificado positivo, poder hacer ese recurso y, bueno, iremos cumpliendo plazos. Una vez que se haga el recurso, pues intentaremos por todos los medios

Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Estrena la nueva temporada comprando Step al 25% de descuento. Step Moda Sport. Ven y diviértete comprando el verano Step. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Continuamos en directo en Teleelche en Radio Marca. Insisto en lo que he dicho mientras hablaba con Cristina. Parece, y digo parece, porque hasta que el club no lo confirme oficialmente, y aún estamos esperando pues que ayer exhibiera un comunicado, que al final no hubo, parece que el acuerdo con Hacienda ya se ha cerrado. Ahora falta lo más importante, que es el que el club enseñe, que lo puede hacer perfectamente a través de la página web en un comunicado, que dispone ya de ese certificado positivo. Y si no, pues como ya han escuchado a la edil de deportes, a la concejala Cristina Martínez, mañana habría una reunión de urgencia con todos, incluido el propio Juan Anguís. Si no, ojalá no se llegue a eso, buena señal sería, porque a partir de ahora ya lo que habría que es adjuntarlo y mandarlo mejor hoy que mañana, y mejor mañana que el lunes, al TAD, al Tribunal Administrativo del Deporte. Por cierto que al final el Congreso de las Aficiones sí que se va a celebrar. Recordemos que estuvo ahí un poco en entredicho por el tema del descenso, de que si viene Tebas o no viene Tebas, que si va a ser bienvenido o no. Evidentemente no va a ser muy bienvenido, yo creo que no va a venir. Pero en la página, en la red social Facebook, vemos en la página de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol un comunicado que dice que cientos de aficionados de 25 equipos de primera y de segunda van a venir a apoyar al Elche en ese duodécimo Congreso Nacional de Peñas, que se va a convertir en una manifestación de respaldo al club ilicitano en estos duros momentos, y finalizará con un manifiesto conjunto que se enviará a la Liga de Fútbol Profesional. El Congreso Nacional de Peñas, recordamos que se va a celebrar el fin de semana que viene. Este no, el que viene. 26, 27 y 28, viernes, sábado y domingo de junio, en Elche. Y va a suponer, lógicamente, una inyección económica para la ciudad. Ya se han completado, se han reservado ya todos los hoteles. Se han cerrado también comidas en muchos restaurantes y también en locales de ocio. A la vez que esto, bueno, pues supone que el prestigio a nivel nacional sea importante, ya que la imagen de la ciudad será foco de atención durante esos días en medios de todo el país. Y sin duda importante que todos los que vengan, las aficiones de esos 25 equipos, pues apoyen en este Congreso Nacional de Peñas a estos duros momentos que está atravesando la afición del Elche Club de Fútbol, que sin duda es quien no se merece lo que está padeciendo y lo que está sufriendo. Voy a rescatar un par de cortes que ayer se nos quedaban en el tintero. Me dicen que el presidente del Elche, lo que hemos comentado antes, que para él el acuerdo con Hacienda está cerrado y que, bueno, pues está en una notaría pública para hacer una escritura pública del aval de pago. Insisto, de momento, hasta que el club no lo confirme, nosotros no lo vamos a hacer. Debe ser el club el que lo haga, pero sin duda, si esto acaba confirmándose, sería la primera de las muchas noticias que esperamos escuchar en los próximos días. Esto simplemente es un paso que era absolutamente indispensable. El segundo es presentar ante el TAD el recurso, esperar buenas noticias y luego pagar antes del 31 de julio a los jugadores, que esa es otra y no es pequeña, pero lógicamente si estás en primera va a ser mucho más sencillo, porque ya cuentas con el aval de esos 20 o 25 millones de euros. Digo 20 o 25 porque 20 son seguros, pueden ser 25 o 26, si el nuevo Real Decreto de Ley, aprobado por el Gobierno, entrase ya en vigor, como quieren los clubes este año, y a los modestos les tocase otra jugosa cantidad entre 6 y 8 millones más. Podrían ser 20 o 26 o 28 millones. Con ese dinero es mucho más fácil poder pagar a los futbolistas y llegar a acuerdos con ellos. Otra cosa será ya luego el hacer plantilla, de garantías o no, porque ahí ya tendremos que esperar esa sanción de la Liga de la prohibición de fichajes. Pero bueno, ya lo damos por bueno, porque después de cómo las está pasando la afición blanca y verde, eso sería, no digo el menor de los problemas, pero sí, ahora mismo, eso parece un problema menor. El mayor es salvar el cuello y salvar la categoría. Precisamente, a Víctor Ortaiz, director deportivo del Elche, ayer le preguntábamos qué futuro le ve al club, teniendo en cuenta todo lo que hay y todo lo que acabo de comentar. No sé mucho de leyes, bueno, lo justo que estamos poniendo más al día. Yo creo que el descenso administrativo es una exageración, sobre todo basado en una cosa muy importante. Me parecería lógico si ese descenso administrativo hubiera sido para una ventaja deportiva. Es decir, hubiéramos gastado un montón de dinero, hubieran venido jugadores de primer nivel y los hubiéramos utilizado para salvarnos. Pero es que no ha sido así. Hemos hecho este año un montón de carencia deportiva que se ha demostrado con la limitación de no fichar desde el 22 de agosto en el mercado de invierno. Y pese a ese castigo, hemos conseguido sobrevivir. Creo que ha habido otras veces en primera división que los pagos a Hacienda han sido más aplazados. Quizás con el valor del concurso, puede ser. También se lo dije al anterior consejo. ¿Por qué no entramos en concurso? ¿Por qué no entramos en concurso? Concurso es una forma de empezar a reconstruir. Tenemos grandes ejemplos. Celta de Vigo, Rayo Vallecano. Equipos que han salido del concurso no solo mejor económicamente, sino más fuerte deportivamente, con más estabilidad. No. Entonces, yo creo que ya la sanción deportiva que tuvimos con no fichar y con la que parece que viene, me parece bastante, bastante importante como para ser el descenso administrativo. La verdad, yo creo que en ese sentido habrá una reflexión importante y creo que las normas de control económico, aunque no tenga que ver con esta sanción, y las de Hacienda, el espíritu tenía que ser más penalizador en otros momentos. No, incluso creo que la norma de control económico, en vez de ir a la sanción de no poder fichar, a lo mejor habría que ir hacia un descenso de puntos, ¿no? Que sería un poquito más lógico. Es decir, oye, como en Italia o en otros países o Inglaterra. Pero bueno, ya no soy legislador, pero está claro que el descenso administrativo me parece desproporcionado. Y la última, ¿le ve futuro al club en estos momentos? Okay. Depende de muchas cosas. Depende de si está claro que en primera división el club tiene una viabilidad. Pero está claro que en segunda, en concurso y consiguiendo el control y el contrato de seguro por el descenso también. Eso yo lo tengo claro. Ahora, también espero que nos permitan a todos la realidad, ¿no? Ha habido equipos con 60, 80 millones de deuda Hacienda que siguen compitiendo, ¿no? No quiero decir nombres, todos lo sabemos. Por lo tanto, esperemos ahí que la Liga, o una de las dos escenarios, o permanecer en primera, o si es en segunda en concurso, por lo menos se pueda recurrir al seguro de televisión, que es un contrato clave para el club. Pues, evidentemente, ha dicho algo muy lógico y vamos a esperar que bueno, se pueda producir. Vamos a poner el cierre. Os comento que en ASPE el próximo fin de semana, 26 y 27 y 28 de junio, viernes, sábado y domingo, se va a disputar el quinto torneo de verano de fútbol sala en el pabellón deportivo y pista cubierta anexa de ASPE. Lo digo para los que quieran inscribir a sus equipos, es categorías infantil, alevín, benjamín y prebenjamín. La fecha del sorteo será el próximo martes a las 8:15 en la sede. El precio de inscripción 100 euros, incluye el seguro médico, y la fecha límite de inscripciones pues va a ser este próximo lunes 22 de junio, y el martes será la fecha del sorteo. Los que quieran más información e inscripción para participar en este quinto torneo de verano de fútbol sala en categorías infantil, alevín, benjamín y prebenjamín, organizado por el ASPE Fútbol Sala, pueden llamar a este teléfono 602-241-484 o entrar en esta página web www.aspefs, www.aspfs.com, www.aspfs.com. Aquí lo dejamos, como siempre, un placer. Mañana más. Gracias, saludos y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.